es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en La Rayuela este día lunes, lunes 10 de julio. Y bueno, con todas las pilas puestas, como dice Vicente Moya, con una sonrisa, con buena cara, buen modo y por supuesto con todas las ganas de que esta semana pues sea de lo mejor, ¿no? Ahora que le vemos a Dieguito Salazar, pues qué bueno nosotros, tenerle de vuelta. Claro, y reiteramos además esta campaña de no violencia, por supuesto. Claro que sí. Empezamos con un buen pie derecho esta semana, amigas, amigos, y esperamos que ustedes hagan igualito. Este día vamos a compartir con ustedes la agenda cultural. Tenemos muchas, muchas cosas que ofrecerles, tenemos algunas entrevistas y precisamente pues vamos a iniciar la mañana de hoy con Diego Miño, uno de los prolíficos realmente artistas que tiene nuestro país, joven todavía él. Esta entrevista la hará Gabriel Caicedo, quien, como les he dicho ya, él es el mentalizador, digamos así, de Dilo con Música. Esta iniciativa, este concurso realmente que está realmente concitando el interés, ¿no?, de la población artística. Con esta guitarra de $2,200, pues ofrecida por el maestro Giraldo, realmente hemos tenido la oportunidad de conocer en estos días realmente algunas y muchas propuestas nuevas que nos reafirman eso que lo hemos dicho. Aquí hay mucho talento en nuestro país. Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Beatriz. En efecto, pues ya está con nosotros Diego Miño. Y bueno, ya se va a desarrollar este diálogo, ya lo vamos a dar el paso justamente. Sí, es una entrevista que nosotros hemos esperado, hemos anhelado conversar con Diego Miño precisamente por la categoría que representa, ¿no? Así es. Una persona con alto nivel de conocimiento musical, trayectoria ya en nuestro país, ya hace mucho. Y bueno, está aquí justamente. Empecemos con queremos esta entrevista. Queremos oír qué es lo que él nos dice. 9 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Ya estamos listos. Amigos y amigas, nos encontramos en este espacio nuevamente para realizar una entrevista a uno de los bateristas, uno de los músicos más importantes del país. Estoy hablando, pues, de Diego Miño. Diego Miño, pues, ha sido conocido en el medio musical, en la escena musical de nuestro país, por ser el director y fundador de una de las bandas que dieron que hablar bastante, bastante hace unos cuantos años, y todavía siguen diciendo algo al respecto de Tombak, ¿no? Sigue siendo una banda icónica de nuestro país. Ya lo dije, banda Tombak, la agrupación Tombak, y pues también ha participado en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo olvidar esa participación de Diego Miño en los Chaucha Kings? Por supuesto. En el proyecto justamente con uno de los hermanos Akoto, el proyecto San Takoto, ¿no es cierto? Exacto. Y por supuesto, en un proyecto que ya nos va a hablar más adelante, la grabación de baladas sinfónicas del Ecuador. Y pues, actualmente conocemos que Diego Miño pues está a cargo del funcionamiento de su propia Academia de Música para la formación y enseñanza musical de percusionistas aquí en el país. Estoy hablando de La Despensa Miño. Así, entre otras novedades de este artista reconocida del país, pues los vamos a desarrollar a lo largo de esta entrevista. Así que bienvenidos, bienvenidas y por supuesto, bienvenido Diego. Hola, bueno, muchas gracias. Con esa introducción yo me quedo loco porque ya me adelantaste una hora de conversación, es excelente. No, siempre hay mucho que hablar, ¿no? Qué bien, ¿no? Pero a partir de así está maravilloso, en serio, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá y conociendo pues toda la historia de esta radio. Para mí es la primera vez que estoy aquí en una entrevista, entonces me siento muy honrado de conversar con ustedes y que obviamente el público del Ecuador se conecte por medio de la Casa de la Cultura, que hasta en otros países siempre han dicho, oye, pero ¿y en su país, por ejemplo, quiénes les apoyan? ¿Existe un ministerio? ¿Existe la Casa de la Cultura? Entonces justo se van a los dos puntos más fuertes, que justo ahorita tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el ministro de Cultura, que le mandamos un abrazo, pues es bueno que él esté pendiente también de las campañas como la que ustedes hacen, el Dilo con Música, es un claro ejemplo de difundir nuestra cultura, o por ejemplo el trabajo de los luthiers también haciendo instrumentos. Entonces muy contento de que se junte, pues, tú sabes, Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana son ya entidades que son un ícono que siempre perdura en los años. Pero hablemos de ti, Diego, porque para eso vinimos. Chévere. Hablemos de ti. Pues sabemos que ya desde muy niño este instrumento, es decir, el sonido de la batería ya te había enamorado. En cierta entrevista que diste a la prensa escrita mencionaste que desde muy niño esta pasión por la música, especialmente por la percusión, ya se había desarrollado en ti. Coméntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, mi papá tocaba el bandolín en casa, tenía un grupo de cuerdas del grupo del... Bueno, como economista él estaba trabajando en el CONADE y ellos tenían un grupo de cuerdas. Entonces yo era muy niñito y yo llevaba la flauta dulce a los ensayos y eran en la sala de la casa. Y cuando naces con la música nacional es tu raíz. Y aunque soy pariente de los Niños Naranjos, o sea, mi padre sería primo hermano de ellos, pero nunca fui, digamos, a un ensayo cuando yo fui niño, o sea, de los Niños Naranjos, que obviamente es un ícono de la música nacional, más de casi 60 años de trayectoria, imagínate, ya quisiera yo llegar también a eso, voy 25 nomás. Ya mismo les avanzo, no, falta el doble. Entonces, la cosa es que es muy importante cómo la música te llega cuando eres un niño, es como, es tu raíz, ¿no? Cuando escuchas la música nacional y de pronto pasan los años y ahora que inclusive tengo un dúo de música nacional junto a Pablo Mora Moreno, que es un director de orquesta sinfónica, con el que desde hace un año creamos el dúo Mora Miño. Entonces, de pronto el repertorio que tenemos ahora es el repertorio de mi niñez, es como volvemos a los principios, a los inicios, y aunque mis hermanos ya tenían unas guitarras, y yo solo tenía la flauta por ser el hermano menor, tú sabes, ya no había instrumento para el tercero, pero me quedé con la flautita dulce. Mis hermanos se dedicaron a otras cosas, mi hermana más a la televisión, mi hermano más a las artes marciales. De pronto fuimos al taekwondo con mi hermano, a mí me dieron una patada de niño que no olvidaré nunca, o sea, me dieron en la boca del estómago, no pude respirar. Para recobrar la respiración me demoré creo que un minuto y fue como y desde ahí ya no esa te patada gustan las artes, dije no es para mí, yo quiero ser músico y no me gustaba el deporte para nada. Inclusive en el colegio, que yo era muy ágil en la gimnasia, en el básquet, inclusive en el fútbol, después bueno decía el profesor de educación física me va a venir a descuartizar. Y yo digo, ¿cómo me van a descuartizar? Tengo que tocar, tengo que estar cómodo. ¿Cómo va a hacer que me descuarticen? No sé si ahora, en la actualidad, los profes de educación física seguirán haciendo ese crimen, esa desgracia. No me parece justo que a los niños, imagínate, si yo fuese padre que venga mi hijita, ¡ay, me descuartizaron! Creo que yo voy y le descuartizo al profesor. Pero bueno, la cosa es que los inicios son muy importantes y de esa forma me gustó el instrumento de la batería. Ya que, tú sabes, Alex González con el grupo Maná vino por primera vez a tocar en la Plaza de Toros y yo tenía unos 10 años de edad. Entonces pude verlo a él tocar en vivo y es como, wow, qué lindo, yo quiero ser baterista. Así se me metió eso en la cabeza y después empecé a estudiar en la Fundación del Maestro Edgar Palacios cuando tenía 12 años. Ahí es donde conocí a mi amigo Pablo Mora. Después de 22 años nos juntamos hacer música, y por eso es que te digo, es por eso que digo, ah, qué lindo, ustedes, y cómo así, juntos, es como, ustedes tienen que entender que este es el sonido de nuestra niñez. Inclusive tenemos en el fanpage del dúo Mora Miño una foto donde tenemos, bueno, él tenía 8 años y yo 12, y nos replicamos la misma foto y estamos así como que después de 22 años, ¿cómo nos vemos? Y yo veo esa foto y dice, no somos los mismos, porque como esto es con la música, es como que eres un niño, ¿no? Siempre quieres jugar, en esto no envejecemos, en esto es otra cosa. La música los mantiene jóvenes. Nos mantiene con vida, esto es como que nuestro alimento. Hay gente que, ¿cómo se les puede ocurrir preguntarme, ¿y sigues tocando? O sea, yo les digo, a ver, hermanito, espera. Somos peces en el mar. Si yo no tengo agua, yo me muero. Entonces, como, esta es nuestra respiración. O sea, si es que eres un músico de raíz, ¿cómo vas a dejar de tocar? O sea, este es nuestro alimento. Entonces, no podemos dejarlo. Y es obvio que para mí es un gusto, después de 25 años ya desde que comencé con la música, he podido, bueno, hacer muchas cosas. Y aunque siempre, bueno, no es que vivo frustrado, pero siempre soy perfeccionista y creo que siempre es bueno siempre querer más y más, y no me quedo quieto. O sea, la gente que me conoce saben que yo no descanso ni los domingos, porque no me gusta, es como, ah, qué bien, día libre, pasaré todo el día, te juro, todos mis amigos o amigas, ¿y qué va a hacer hoy? Ay, ¿cómo es sábado? ¿Dormir? Pues es el plan del sábado. Y yo, ¿en serio me dices? Y es que, ¿qué haces el domingo? Dormir, pues si es domingo. Entonces, como, yo no coincido con ese tipo de amigos, porque yo pienso que si tienes 2 días libres, en 2 días libres puedo grabar, puedo estar metido en mi estudio haciendo maravillas, puedo grabar tutoriales de batería como lo hago y tengo en mi canal de YouTube más de 180 videos, puedo ir ahora que estoy también haciendo deporte, puedo ir al gimnasio, puedo hacer tantas cosas y en vez de estar, bueno, sí me gusta ver las películas de vez en cuando también, ¿no? Pero creo que es importante ser una persona activa y no sé, hay gente que también dice, yo no cacho cómo madrugas tanto. Y yo todos los días estoy en pie, 5:30, 6 de la mañana, y ya estoy haciendo 1000 cosas. Creo que esa es mi forma de ser. Y creo que eso es bueno, porque cuando estamos, digamos, en una gira, en vez de, es que estoy cansado, no hemos dormido, es como, amigos, vamos, estamos en otro país, vamos afuera. Aprovechen. Vamos a hacer fotos, videos, hagámonos una sesión de fotos, aprovechemos el lugar. No nos, como quisiera avanzarme en esta vida, todo lo que quisiera. Siempre corremos y correteamos. Y eso es lo lindo, creo. O sea, yo creo que hay que aceptar que tendríamos que tener unos 300 años para más o menos estar tranquilos con todo lo que quisiéramos. Pero tengo la dicha de hacer lo que más amo, que es vivir de la música, tocar la batería, tocar el cajón, tocar el timbal. Y ya, creo que eso es básicamente, ¿no? Y obviamente tener proyectos como los que son Tomba, que llevamos 16 años y estaremos igual viajando a una gira internacional en Colombia, que es el Festival de las Flores en Medellín. Estaremos ahí las 2 primeras semanas de agosto. Estamos preparándonos para eso, que estamos ensayando igual los domingos de vuelta en el Parque de la Carolina. Ya vamos para eso, Diego, ya vamos para allá. Justamente Diego Miño nace un 3 de diciembre del año 1981 en Quito. Ya nos comentó los inicios en la música, esa pasión por la música, como él lo relata, un pez fuera del agua si no tuviese la claro. música, ¿no? Y bueno, los estudios se perfeccionaron más adelante. Lo que nos llama la atención en este perfil de Diego Miño es que en efecto obtuvo ya los, con altos honores por si acaso, el título de baterista profesional en la Academia Beat Eddy Mejía. Hablemos de ya tus estudios, digamos, superiores, un poquito más técnicos. Claro. Bueno, yo comencé en el Sinamune, teniendo la edad de 12 años. Después de dar allá todo el colegio, pude también ser profesor de la institución con el maestro Eder Palacios. También fui, o sea, fue un poco raro porque como a temprana edad ya empecé a trabajar. A los 19 años ya era profesor y maestro del Conservatorio Franz Liszt, del Colegio Militar, de la Fundación de Arte con Arte. También fui profesor del Sinamune. Entonces yo era tan chiquito y tenía 19 añitos y es como yo preguntaba en el conservatorio, disculpe, ¿dónde puedo cobrar los cheques? Me dicen, no, usted tiene que pagar la pensión al lado. Disculpe, es que soy profesor. Y todos, ah, perdón. No, pensamos que los que son maestros son ya viejitos. Entonces, como siempre me ha gustado el plan de la educación. Después pude tomar clases con mi gran amigo Eddy Mejía, al que le realicé un homenaje aquí en la Casa de la Cultura en el año 2012, en el concurso nacional de batería Eddy Mejía, que le puse el nombre de él, porque él, aunque no quería. Y yo dije, bueno, pues hay que hacer tributos en vida, ¿no? Y ese es un agradecimiento porque, digamos, él siendo un profesor extranjero que vino al Ecuador a influenciar a todos en el jazz o a que lean partituras. En esa época no había ni siquiera las universidades de música. era clave influenciarse como desde el colegio para decidir si querías hacer esto como tu carrera universitaria o de pronto solo verle como hobby. Entonces nunca tuve duda de yo hacer esto y obviamente estoy muy agradecido con él. Y él fue mismo el que me ayudó a entrar a la San Francisco también como profesor. Después de estar un semestre dirigiendo el ensamble de percusión, después entré como alumno normal, como quien dice, porque nunca he sido un alumno normal, siempre he estado estudiando y trabajando a la vez. Entonces era como que mientras daba clases, con las clases pagaba mis clases, y algunos profes era como, no, de pronto no les gustaba esa onda de, bueno, yo doy clases y también estudio, era como, ya pues así mismo era, y de todas formas así mismo fui pagando la universidad, y estuve en la San Francisco también estudiando la carrera de música contemporánea y producción musical, y ahora igual, que han pasado ya 10 años después de todo eso, que fue en el año 2004 al 2004 al 2007, por ahí, obviamente empezando también con las giras internacionales de Tombak, es importante también nunca dejar de prepararse. En la música nunca se termina de No de se aprender, termina, ¿no? Exacto, y es importante que, por ejemplo, ahora que tengo un estudio de grabación, que es la Despensa Miño Estudios, ya 4 años en el estudio, también me doy cuenta que hay tanto para estudiar y ser cada vez mejor en tus producciones musicales, en la forma que grabas, en la forma que participas con otra gente. Entonces esos son años de años y yo igual, como te digo, no me canso de estudiar, creo que es muy importante la preparación y es por eso que creé el Ecuador Drum TV, que es un canal de YouTube que lo hago con un amigo que se llama Coco Lucero, con el que hacemos entrevistas. En ese yo soy el que entrevisto a la gente, los invitados, panas, músicos, productores y también muchos bateristas, en el que me gusta hacerles las entrevistas para que le den la gente, que le dé el valor a lo que hacemos, porque por ahí no se enteran cosas que pasan por detrás de la vida del músico. Y ya vamos 70 programas y eso sale cada miércoles en la fanpage de Ecuador Drum TV. Pueden ahí seguir o tal vez en el YouTube. Entonces es importante que también la gente pueda valorar las cosas que también hacemos por lo audiovisual, que nos conecta con otra gente. O sea, he tenido la oportunidad de viajar fuera del país y de pronto hay gente que me ha dicho, oye, qué bacán, yo he visto tus videos. Y es como, ¿en serio? O sea, uno lastimosamente es como, a veces lo hace solo por hacer. Pero es obvio que hay gente que lo va a ver en otros países, pero cuando conoces a alguien en Estados Unidos y dice, yo he visto lo que haces, ahí me quedo loco, porque uno a veces trabaja de forma tan mecánica y acá, digamos, tiene un alcance, o a veces, digamos que te puede frustrar esa onda de que, mira mi video que me maté haciendo, no alcanzó tantos likes. Y de pronto pasan cosas de eso que, la verdad, ahora yo cada vez pienso menos en eso. Porque simplemente me dedico a hacer las cosas de corazón, no lo hago por likes, lo hago obviamente con que llegue a mis alumnos, basta, porque esos son los que están estudiando profesionalmente la batería en la academia. Si puedo influenciar a uno, ya, suficiente. Dices que por ahí en otro país me dicen, oye, yo en serio te he visto en algún video que por ahí compartiste, oye, de pronto vi algo de la, no sé, de lo que sea, de todo lo que hago. Porque como te digo, en el canal que tengo no manejo solo el Ecuador Drum TV, sino tutoriales de batería, los covers que hago, típico, porque es como luciendo un poco lo que haces. Asimismo tengo inclusive una parte en donde me gusta promocionar al Ecuador y lo llamo Ecuador con Alma. Y es como una parte en donde yo cojo y me voy de viaje, grabo todo, edito y es como, oigan, ustedes tienen que conocer el Quilotoa, por ejemplo. Y documento, me grabo y no tengo guión, yo cojo y me grabo, improviso y es como no, nadie me dice, verás, entrégame el programa editado, no, yo solo cojo y grabo y digo, porque si viene un extranjero y se mete al YouTube y se mete a ver Quilotoa videos, digo, al rato da con uno de mis videos y puedo influenciar a que la gente también valore nuestros paisajes, nuestra cultura. Qué, o sea, importante nuestro, eso, ¿no? Consolidar por un lado la música y también un aspecto social, el hecho de expandir la imagen del Ecuador. Y hablando pues de representar al Ecuador, sabemos que formaste y fundaste la agrupación Tombak. De eso queremos conocer, porque esta agrupación pues dio bastante que hablar, ¿no? Bastante, y pues queremos conocer cómo fueron los primeros inicios de esta agrupación. Pero antes de eso, quisiera pues hacer una pausa musical. Chévere. Y quisiera escuchar una canción de Tombak que tú nos recomiendes, Diego. ¿Cuál podemos escuchar? Chévere, puede ser el Tombak Ay Ay Ay, pero tenemos dos versiones. Escuchemos la versión que es junto a La Pegatina, que es una banda de Cataluña, España, hicimos este fit, entonces tiene una onda más como rumba flamenca con nuestra percusión ahí, que es como una batucada brasilera mezclada con la rumba de la pegatina, y este lo lanzamos desde España grabando un videoclip así en el Coliseo Romano, en las giras que dimos tocando en festivales muy grandes con los que compartimos escenario con, o sea, por ejemplo, una banda que me encanta ahora, el Two Door Cinema Club, y compartimos junto a ellos grandes escenarios, y grabamos en entre camerinos y entre viajes y entre que estábamos ahí esperando tocar en las playas de Burriana, España. Entonces es un video muy chévere para vemos nosotros. Más detalles mejor, de escuchemos el tema. Adelante, de Tombak, Ay Ay Ay, junto con la pegatina, claro. Adelante. Me puse a bailar, a todos tus amigos quise saludar, y un vasito de caña me puse a tomar, pero en ninguna parte te pude encontrar. No sé por qué me invitas si no vas a estar, quisiera verte pronto, yo vine por ti. ¿Será que quieres verme a la cara de Gil? Ojos de cayena, tan sureña y alarmante, me fié de que no era, como un río que se estrella, en un mar que no esperaba, me fié de que no era, y ahora vengo en remontada, como un salmón picarón, y yo piqué. Ya escuchamos esta canción tremenda. Nos daba detalles, Diego, de que fue filmada en España, precisamente, algunas locaciones al estilo romano. Sí. Y de ahí pues salen enseñanzas, ¿no? El hecho de poder viajar también y contactarse con otros músicos creo que es vital. Sí, de hecho estábamos haciendo unas tomas, recuerdo que estábamos en el verano y eran, oigan, estamos en Barcelona, digamos, grabar en el Coliseo Romano significaría manejar unas 6-7 horas muertos del calor, justo el avance había dañado el aire acondicionado, era algo que no sé si ahora lo volvamos a hacer, pero en esa era como, tenemos que lograr las mejores tomas, y imagínate lo que es tener de fondo el Coliseo Romano. Me recuerdo que estábamos grabando unas partes del videoclip tocando un cajón justo al frente del Coliseo, y de pronto había una niñita que estaba con su tamborcito, una niñita parece japonesa o asiática, de China, no sé, y es como, oye, digámosle a ella que salga en nuestro video, no, qué vergüenza, la típica, no, es que pensamos, no, pero gente está, una chica de otra cultura, viene, yo qué sé, de Asia y nos topamos en Roma y nosotros somos del Ecuador, es como hagámosle que toque con nosotros y de pronto esa niñita salió en el videoclip. Entonces, como tú dices, viajar es tan importante porque juntan las culturas y cuando tú vas por allá, hola, ¿y ustedes de dónde son? ¿De Ecuador? Ah, no sé qué es del Ecuador. Ah, ya. ¿Y qué hacen? Somos músicos. ¡Wow! Entonces, ser músico es lenguaje universal. Muy importante. O sea, cuando tú aquí, ¿te dedicas a la música? Ah, ya. ¿Y qué de qué vas a vivir? Ah, ya. Pero dicen que los músicos son dañados, ¿no? Entonces, la cultura del Ecuador, obviamente, tiene que aprender de que también ser músico es realmente algo maravilloso. O sea, la música es algo que sana almas, que puede, que tiene mucho poder. El día de, en esta semana vamos a hacer un concierto con Toma en una cárcel, o sea, en retén de menores, para dar alegría a los chicos que están obviamente en una rehabilitación. Tuvimos igual la oportunidad de tocar, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, y por ahí las directoras de la cárcel me decían, oye, ustedes han logrado que una señora que nunca sale de la celda, hoy gracias a los tambores, por fin salió de la celda. Y yo no podía creer. Entonces, el poder de la música es algo muy, muy importante. Y si es que uno tiene la posibilidad, digamos, de hacer esto su forma de vida, creo que es un poder mayor a la política, mayor al fútbol, mayor a todo lo que de pronto piensa en Ecuador, política y fútbol. Pero con el debido respeto a la gente que dice, oye, pero pues que los músicos son dañados, como obviamente yo no me hago amigo de esas personas, porque como no me entiendo, ya te digo, vamos fuera del Ecuador y les muestro lo que hago y la gente se queda como, qué increíble, oye, ¿me permites una foto? Yo, me da vergüenza y de pronto me pongo nervioso, pero hay músicos internacionales que hemos ido conociendo y le he podido mostrar en mi teléfono lo que hago y ellos han valorado tantísimo. Estuve esa oportunidad de mostrar lo que hago a Mario Dom de Camila, a Marco Antonio Solís en un almuerzo, que estuve con Paulina Aguirre y Pablo Aguirre en su casa. Recién nomás vino Camila y estuve, creo que fue hace 2 semanas del show. Era como que increíble, estuve con ellas en su casa. En los coros estaba la hija de Marco Antonio Solís. Digo, almorcé con ella. Todos ellos, cuando les conversé de lo que hago, ellos dijeron, ¡qué increíble! Esto es espectacular. Y era como, ¿y estos videos en dónde son? En Francia. ¡Wow, qué chévere! Y se quedaron así como, ¿y Ecuador? Oye, oh, ¡wow! Eran como confundidos. ¿Qué onda con nosotros, no? Y ha sido muy chévere, por ejemplo, tener esas posibilidades de mostrar. Inclusive pude conocer, por ejemplo, a la manager de Viña del Mar, que es una señora que trabaja, por ejemplo, ella llevó a Ricky Martin la primera vez allá a Viña del Mar, a Chayanne. Por coincidencia de la vida terminé en su casa, y es que sentado así en la sala de ella, yo viendo los cuadros que estaba ahí, Chayanne, jovencito, por primera vez en Viña del Mar, y de pronto me dice, déjame ver tu grupo. Y yo así pongo con el control remoto, con temor, así como medio nervioso, obviamente. Es como, esto es una gran oportunidad. Es como, le voy a mostrar en la tele de su casa lo que yo hago. Y es como, a ver, pongamos Tombag. Y pongo play, y ella me dice, ustedes serían tan increíbles de Viña del Mar. O sea, ustedes matarían todo. Falta solo la conexión de poder que ustedes lleguen acá. Y solo esas cosas, cuando viajo, yo regreso lleno de energía. Porque cuando tú muestras aquí lo que haces, es como, ah, chévere, y no cachan mucho, o sea, para serte sincero, no cachan mucho, si no, no cachan nada a veces, pero obviamente agradezco a la gente que sí entiende y nos valora, porque hay gente que nos sigue, pero también hay gente que dice, oye, pero no me entero de nada, no les he visto, si siguen juntos, y es como, bueno, pues hay redes sociales, pueden seguirnos en las redes, no es tan difícil. Cuando te gusta una banda, te enteras lo que hacen, creo que no necesitas necesariamente ni de la radio ni de la tele, pero a veces La música de los artistas se encuentra en, no sé, en iTunes, Spotify, YouTube. Hay sus formas, ¿no? Sí. Y creo que eso es importante, lo que ha dicho Diego, el hecho de que evidenciar ese trabajo ante quizás personalidades de otros países, managers de eventos, eso es importante, mostrar la fuerza. Y a propósito de lo que dice Diego, ¿no? De a veces que hay personas que entienden lo que hace Tombag. Exacto. De eso quisiera conversar. ¿Por qué dedicarse a trabajar con un grupo 100%, digamos, al menos en tu totalidad, un grupo de percusión? Porque los integrantes de Tombag son precisamente músicos de instrumentos de percusión. Exacto. Pues bueno, te cuento que Justo Eddie Mejía, que estamos conversando hace un momento, él fue nuestro profesor de algunos de los integrantes de Tombaugh, con Paul Legas y Daniel Mantilla. Entonces nos conocimos con algunos de los bateristas de Tombaugh en la Academia Beats Academy hace muchos años. Y él tenía justamente los ensayos en el Parque de la Carolina, en un ensamble de percusión recreativa, otro también que era una barra de liga, aunque yo no fui parte, y otro que era también el grupo Élite de Tamborileros, que lo llamaba. Ese sí fui parte y me encantó. O sea, era como llegar al parque, yo tenía 17 años, y era qué lindo conocer a otros compañeros que también estudiaban lo mismo. Después Eddie Mejía decidió irse para los Estados Unidos, y es cuando se me ocurrió hacer Tombaugh. Entonces, si son 16 años de Tombaugh, yo ya iba a la Carolina hace 18 o 19 años. Imagínate, es toda una carrera que la gente por ahí dice, oye, yo me acuerdo a ustedes cuando iban al parque, qué chévere. Es lindo, o sea, realmente el Parque La Carolina es un escenario único que nos ha abierto puertas. Nuestro primer contrato nos salió ahí al lado del árbol, que alguna señora dijo, oigan, yo quisiera contratarles, ¿pueden darme su número? Y nosotros, ¿en serio? O sea, no pensamos nunca que íbamos a cobrar. O sea, es algo hermoso porque éramos tan niños y no conocíamos el negocio de la música. Ingenuamente creo que nos emocionábamos por muy poco. Así se comienza, obviamente. Y después me hice unas tarjetitas en la compu así, sin diseño, yo me recortaba con mis propias manos, así dije, tenga el contactito, así humildemente fuimos creciendo, y ha sido muy bacán, porque ahora que han pasado los años, igual de pronto se acerca gente, o de otros países que vienen al Ecuador, y mira, cuando yo voy a los Estados Unidos, pongo en conciertos Nueva York, paz, pongo la fecha, y obviamente hay tanto que ver. Cuando un extranjero viene, conciertos de Ecuador, no encuentra nada. Es como falta una información oficial en donde diga, hay un espectáculo, bueno, se puede decir que en Teatro Sucre, en la Casa de la Cultura, obviamente siempre hay eventos y en la agenda siempre se ve, pero se puede decir que se manejan bastante también por la danza, pero por ejemplo yo pude ver allá Circo del Sol, Blue Man Group, Stomp Out Loud, que son espectáculos internacionales, y digo, qué hermoso sería que podamos nosotros poder tocar en un teatro, un show de percusión que la gente extranjera diga, mira, no te puedes ir de Quito sin ver a Tombaugh. O sea, me encantaría que eso algún momento se pueda dar de alguna forma. No es fácil tener un teatro, tú sabes que es un complique logístico, pero por ejemplo el teatro de Stomp Out Loud era como, qué increíble, yo quiero ir. Entonces, la gente del extranjero pienso que también tendría, sería chévere que tenga más acceso a los grupos representativos de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, yo me fui a Argentina y no dejé de ir a La Bomba del Tiempo, que es un grupo de percusión increíble, como si nos vamos igual a otros países y nos dicen, ustedes no pueden irse sin mirar esto. Lo bueno del Parque de la Carolina es que nos ha dado igual de una forma un acceso a que, oigan, qué chévere, yo no sé qué existe acá porque no soy de aquí, pero qué lindo encontrarlos, de dónde van a tocar, qué hacen, cómo así, qué está pasando. Entonces es lindo, la magia del Parque de la Carolina me encanta, y estaremos todo el mes de julio, los domingos, frente al jardín en la República, de 10:30 a 1:00 p.m, para que la gente pueda ir con sus familias. Inclusive Rafael Correa se sentaba con sus hijos cuando era ministro de Economía, y se sentaba ahí, tranquilo, unas 2 horas se quedaba viéndonos los ensayos. Y es interesante que la música llega a todo tipo de gente sin importar quién sea. ¿No? De pronto es el ex presidente. Nunca nos imaginamos. Entonces puede estar cualquier persona, pero todas las personas deben tener acceso a la música. De pronto hay viejitos que salen al parque en silla de ruedas y ellos no van a conciertos, obviamente. Se les complica en la logística. Y de pronto hay gente que puede ver. O de pronto niños tan recién nacidos que les llevan al parque y tienen la posibilidad de ver un grupo de percusión en el parque. Porque si no, ¿cómo le llevan a un niño a un bar o un concierto en la noche? Es difícil. Así que el Parque de la Carolina es mágico. ¿Por qué sector podemos ubicarlo? Justo al frente del jardín. Cruzas ahí la República y ya escuchas una bulla, como dicen los fans. Hablemos de tu paso por los Chaucha Kings. Lamentablemente, bueno, esta agrupación que también ha sido muy importante, incluso hubo una cierta proyección a nivel internacional, ¿no?, con los Chaucha Kings. Sí. ¿Qué pasó con esta fusión? Porque dejamos de ser una banda, o mejor dicho, al compartir una banda estrictamente de percusión, y avanzamos a otra, quizás un poquito más de rock, tomando incluso covers de canciones tradicionales románticas, puede ser. Claro, pues bueno, Chaucha Kings resumen 10 años de trayectoria, en el que justamente yo igual seguía con Toma y me propusieron ser el baterista. Por ahí la gente de pronto entiende que soy baterista de Tombak y baterista de Chauch, pero en Tombak no somos bateristas porque no tocamos la batería, tocamos la percusión, es decir, yo toco un timbal, un bongo, un china, un platillo, ¿no? Por ejemplo, hay otro que toca las congas, otros tocan los zurdos. Entonces, eso no es ser baterista, es ser percusionista. Es chévere, digamos, que como parte de Tomba, cada uno es parte de otros proyectos. Por ejemplo, Andrés Grana, que vino acá, es baterista de Papá Changó y es percusionista de Tomba. Entonces, de esa forma, ellos me dijeron, oye, ¿quisieras tocar con nosotros? Y pues, obviamente, me encantó la idea porque para mí siempre Cruz de Encarnac fue un grupo referente desde mi niñez. Y era como tocar con ellos, qué chévere. Entonces, pudimos hacer grandes cosas. Giramos muchísimo, perdí la noción del tiempo. Me cogió pico y placa por primera vez por perder la noción luego de una gira de 10 días. Dije, tengo un día libre y luego ha sido un show con Tombak. Ese día me cogieron los policías y obviamente fallé porque mi mente ya se confundía con tantos viajes que teníamos. Giramos mucho, mucho, mucho. Y obviamente se podría decir que tuvimos más alcance popular porque hicimos cosas como lo que dice Andrés Acoto Pepos, como hacer el feat con Delfín Quispe, que fue de hecho mi idea, el compartir una canción, y hicimos El Canelazo, y de ese disco vendimos mucho, sacamos 6 discos de oro de ese álbum, antes también habíamos vendido 6 discos de oro del anterior, o sea, pasaron cosas comercialmente interesantes, y fuimos igual para Colombia, Argentina, fuimos a tocar a México, hicimos 3 giras en Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo yo giraba con Tombak igual. Entonces, ha sido como logísticamente para mí full desgastante, se puede decir. Muy intenso, pero muy muy gratificante. Muy sabroso girar todo el país. O sea, que tú vayas a Echendía y la señora del pincho te pida una foto, dices, esto es popular. Ahora me siento popular. Alguna vez me dijeron lo siguiente. Que cuando ya te piratean en el lugar más recóndito del país, ahí sabes que has triunfado. Eso es un éxito, exacto. De hecho, entonces es como, hay mucha gente que dice, yo he girado por todo el Ecuador. Allá, ¿conoces de Palora? No. Ok, entonces no has girado todo el Ecuador. Entonces como es importante reconocer que el Ecuador no es Quito y que el Ecuador es del Ecuador. Y para mí ha sido muy, muy gratificante poder llegar a muchos rincones del Ecuador donde la gente de los pueblitos es muy cariñosa y te recibe, pero de una forma increíble. Entonces, eso ha sido excelente. ¿Podemos escuchar un tema de Chaucha Kings con tu participación? Claro, ¿cuál podría ser? Directamente al Canelazo, que es Chaucha Kings feat. Delfín Quispe. Adelante. Que dar chupado, abra la puerta, señora, venga un camelazo, de mi único de mi otro, hasta quedar chupado. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor, estoy chumado, que cara. Quedar chumando, abre la puerta, señora, venda tu café. queda tu marido. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en esta canción junto a Delfín Quispe y los Chaucha Kings, impresionante, ¿no? Esta fusión de ritmos tradicionales, populares, y como lo dice Diego, se acerca principalmente a esa gente, ¿no? Que la señora del Pincho le pide una foto a Diego Miño. Creo que ya es de éxito. Ya sabemos que es popular. Yo feliz. Porque obviamente hay gente que te puede ver en la tele y por ahí Quito es distinto, ¿no? Te conocen, le da vergüenza saludar. Cambio la gente de los pueblitos de una... Hola, bienvenidos, miren, yo tengo una cafetería, les pongo las órdenes, permítanme una fotito, o sea, full cariño, me encanta, o sea, nunca me ha disgustado que me pidan algo, es más, gente de Quito, no sean acomplejados, no tengan la onda de, no, es que qué vergüenza, o sea, no puedo creer que siendo la capital le dé más foca de acercarse, de saludar. Ya te digo, yo he tenido oportunidad de estar con grandes artistas de la música. No sé, te puedo dar full ejemplos, pero por decirlo así, le pedí una foto al bajista Robert Trujillo de Metallica. Imagínate que a mí me dé la foca. Obviamente me pongo nervioso, pero es como, ¿cómo no voy a acercarme y decirle, loco, eres un bajista increíble? Qué gusto conocerte. Ya, con foto o sin foto, creo que no hay nada más lindo que acercarse y tener un momento para decir las cosas a los músicos. Creo que a mí me encanta, si es que alguien se acerca y me dice algo lindo, pues qué maravilla. Una de las oportunidades precisamente para proyectar esa música y la personalidad de Diego Miño ha sido el proyecto Santa Coto. Conversemos de eso. Bueno, ese es un proyecto en donde fui, digamos, músico de estudio, en un proceso en donde yo aún no tenía mi estudio de grabación. Entonces es un proyecto de Andrés Acoto y Pablo Santa Cruz, en el que pude ser músico de estudio de ese proyecto. Teniendo ya un estudio de grabación, se puede decir que fui también parte de muchos otros proyectos como baterista de estudio, como de Jesse Rodríguez, Micaela González. Hemos trabajado también la producción de Monkey Roots. He podido grabar la canción Amor de Dos para Fausto Miño, el último hit de Rosa Tequilas, Él Me Mintió. Entonces, he podido grabar batería para otros artistas, entonces no es que toco con todas esas bandas, pero desde el estudio... Grabo, también he grabado para Michelle Cordero en Cuenca. Ahora vamos a grabar algo con Francho Espina, que también es un guitarrista muy virtuoso. Y desde ahí grabo igual, grabé todos los últimos discos de Chaucha Kings. Estamos por hacer también unas sorpresas con La Toquilla. Vamos a grabar un proyecto también con nuevos artistas. Entonces ha sido muy lindo que, por ejemplo, cuando alguien esté... escuchando una banda y suena en la radio, mira, yo grabé esa batería, qué bacán. Eso me encanta, porque ese es el trabajo de un músico de estudio, ser lo más versátil posible, y eso es lo que hacemos en La Despensa. Mía, inclusive he grabado percusiones para Sergio Sacoto. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar para grandes artistas, y para mí es un honor. O sea, el disco de baladas sinfónicas también lo grabé en mi estudio. Eso quiero baterías, porque al parecer Diego Miño es un músico, un percusionista, baterista, un músico en definitiva, muy versátil, que hace desde el rock, rock pop hasta música de corte sinfónico. Hablemos de este proyecto que recoge pues las principales, el principal repertorio ecuatoriano desde 1984 hasta el 2002, la antología Ecuador Balada Sinfónica. Exacto, pues un proyecto dirigido por Andrés Acoto y su esposa Susana, en el que pude también ser baterista de estudio y también baterista de en vivo, porque tocamos el concierto en Loja y la Orquesta Sinfónica de Loja, más de 50 músicos en escena. No, o sea, no hay nada más, ¿cómo te puedes decir?, más inspirador que tocar con los músicos clásicos, y tocar con una orquesta sinfónica es algo así sublime. Me encantó. El director Felipe Luzuriaga ahí en la batuta, me recuerdo un concierto muy muy chévere, y aparte ser parte del proceso de grabación, por decirlo así, es como llegó el momento en donde tengo que yo grabar la batería del Chao Lola de Juan Fernando Velasco. Es como, wow, esta balada es un ícono del pop del Ecuador. Entonces, pude también grabar una canción muy reconocida por mi amigo Darío Castro de Verde 70, Irremediablemente Tarde. Entonces, como que yo tengo mucho respeto por todos esos artistas que han venido en conjunto con la carrera de Tomba, como es las bandas Verde 70, Tercer Mundo. Entonces, después poder grabar e interpretar esto ha sido muy chévere. Por ejemplo, grabar el Negra Mi Vida también ha sido chévere, porque Pancho Terán es un colega de la música, que él fue baterista de Contravía. Entonces, él tiene un estilo muy interesante. Muchos dicen, no, él es cantante solista, pero no, tal vez no sabían que es baterista en el fondo. Bueno, no tan en el fondo. Sí toca. Y no solo que toca, sino que tiene un estilo único. Como lo decía Danilo Arroyo cuando hicieron un tributo a Contravía, era él, tengo que ser respetuoso con lo que se grabó los discos hace 20 años. De hecho, ese sería el mensaje para la gente que ahora está estudiando en las universidades, que no vayan a meterle mucho jazz al pop, porque el pop tiene su sonido y tienes que respetar cómo son los discos. Y si es que te piden una nueva versión, pues habrá un arreglo, tendrás un arreglista y serás parte, digamos, de ese proceso. Entonces, se puede decir que desde esas oportunidades que me pude hacer también más amigo de Felipe Terán, que con el que también tocamos la canción Tapando el Sol con un Dedo. O sea, cuando yo estaba en el colegio, yo tocaba covers de la banda Karma, que era una banda anterior a Contravía, y yo me acuerdo que tocaba la canción Tapando el Sol con un Dedo con un cassette, así poniendo play, retrocediendo, poniendo stop, así una casetera de esas antiguas. Y pasan 20 años y después estás tocando y grabando con ellas. La verdad, sí me emociona, porque algún momento se da que puedas también conocer a esa gente que las has escuchado desde que eras un niño, y pues obviamente las nuevas generaciones de pronto también escucharán, o diga, en algún momento tocaré con tal artista. Cuando yo tenía más o menos unos 16 años, igual fui baterista de una banda que se llamaba Amén, muy rockera, con Beto Castillo, grande guitarrista. Y también pude ser baterista de Las Lolas, baterista de La Pandilla. Entonces, toda una trayectoria ahí, Claro, entonces se puede decir que ya teniendo bandas propias, la gente como que piensa que mi carrera empieza con Tomba, a los 19, pero yo empecé mi carrera a los 10 años y antes toqué muchísimo con mucha gente. Pero es obvio que ya cuando ven un videoclip de tu banda y ya te vas de gira de medios, ya entienden como que ahí empieza. Pero lo lindo es que empieza antes y empieza desde la niñez. Y es por eso que cuando algún momento puedan ver el dúo Mora Miño, van a entender que ahí hay mucho background de nuestras carreras. Y eso se resume en que queremos ya grabar un disco este año. Pueden verlo igual en el YouTube. Y básicamente el proyecto nació porque después del terremoto grabamos un video para la gente de Manabí, el Pasillo Manabí, mandando un mensaje de solidaridad. Y después nos gustó cómo sonó y nos quedamos tocando hasta ahora. ¿Podemos escucharlo? Sí, sí, claro. Vamos a escuchar precisamente este pasillo que lleva por título Manabí. Justo en el YouTube dice Dúo Mora Miño dedicado a Manabí. Y es adelante. El pasillo Manabí. Thank you. estaba precisamente la música de este dúo de Diego Mora y precisamente Mora Miño. Mora Miño, perdón. Y pues ya es casi ya hemos hablado casi una hora. Bueno. Y el tiempo avanza rápido. Es muy reconfortante escuchar las experiencias de Diego. Muy reconfortante. Y quisiera proponerle a Diego un ejercicio psicoanalítico, si se podría aplicar el término. Quisiera pedirle a Diego que conteste con la primera palabra que se le venga a la mente o asocie. Esa sería la asociación de una palabra con otra, sin tanto pensar a la primera. Vamos a ver cómo le va a Diego con este test. Inspiración. Sensibilidad. Música. Alma. Baquetas. Madera. Batería. Ritmo. Viaje. Aprendizaje. Pasión. Corazón. Amor. Todo. Amigo. Hermano. Enseñanza. Ese me cuesta. Ese es tremendo, porque eso es lo que me digo todos los días. La enseñanza es la raíz. Niñez. La niñez es mágica. Ahí estaba. ¿Ves que me colgué? Yo estaba así, qué bien. Soy todo veloz y rápido. Pues, pero chévere. Hablemos precisamente de esta última fase de la enseñanza, que creo que te marcó porque te quedaste pensando. Sí, de hecho ahí me colgué. Hablemos de este proyecto. De hecho, la palabra de eso debería haber dicho yo, responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande educar. Voy yo educando bateristas alrededor de 20 años más o menos, entonces es algo muy chévere, en donde también tiene que ver mucho influenciar a alguien para bien. Es tan importante tener buenos profesores en la música que te hagan entender que no solo que de esto sí se puede vivir, sino de que seas puntual. Por ejemplo, si eres un músico, tienes que usar metrónomo. Si no tienes buen tiempo, es complicado. La enseñanza es para mí algo hermoso. O sea, básicamente, me encanta trabajar con niños, con grandes, con adolescentes. Entonces es algo que abarca muchísimo. Por eso creo que me colgué, porque me quedé como... ¡Ah! Pero es así una responsabilidad muy grande, y creo que para mí es un placer todos los días de la semana dar clases, y eso me agrada muchísimo. Inclusive tuve la oportunidad de ser expositor en el TEDx hace unos 3 años, en el que estuve con un grupo de mis alumnos que se llama Golpe Urbano, dirigiendo una percusión de instrumentos de material reciclado. Pueden buscarlo igual en YouTube, el TEDx Diego Miño Golpe Urbano, para que la gente pueda ver también nuevas generaciones tocando la percusión desde los 6 años de edad o cosas así. Pienso que es algo muy chévere. O sea, no hay nada mejor que alguien se te acerca y te diga: oye, mi hijo te vio tocar y desde ahí quiere ser músico baterista. Yo me puedo quedar loco. Entonces, es por eso que la enseñanza es todo. O sea, si tú te preparas, es importante. Y no solo es 4 años de carrera en las universidades. La música es algo infinito que te permite aprender de la cultura, de la gente, de la comida, de los paisajes. Más que nada aprender a ser buena persona, porque vos sabes que si no eres buen dato, la gente no te llama ni para el café, ni para nada. Para la foto, nada. Ni para nada. O sea, ¿de qué sirve si eres un increíble músico, pero no eres buen dato al momento de que conversas o saludas un momento? Creo que hay que ser una persona que la gente inspire, como: oye, que este man, invitémosle a mi casa al hornadito del domingo, ¿será que puedes venir? O sea, la gente que no le dé foca, pero creo que es importante ser una persona sencilla, pero siempre hay que ser muy profesionales. Creo que ahora yo digo claramente en la radio que la gente, como yo a veces me, como a veces yo digo, la gente que no cacha, por favor, que ya le cache. Así con palabras quiteñas, como hablamos. Porque es importante que la gente entienda el valor que tenemos los músicos. Así que recién nada más me pasó como que, músico, como te estaba comentando. Pues siempre tienen una idea mala, equivocada. O sea, si tocas rock, ya drogas. Si tienes pelo largo, pucha, hippie, indie, cualquier cosa. Entonces, no tiene nada que ver nuestro look con nuestra forma de ser, con nuestra, inclusive con ser fieles en el amor, porque mucha gente dice, músico infiel. Entonces es como que, a ver, cálmate un poco, porque igual no tiene nada que ver la carrera, sino el corazón que tengas. Y la música creo que te hace que puedas tener un corazón más sensible. Pues ahí también dije de sensibilidad, corazón, alma y todo eso. Creo que es importante. Es importante, así es. Amigos y amigas, estamos justamente en este diálogo junto a Diego Miño, uno de los grandes de la música ecuatoriana, y por supuesto, ustedes lo escucharon. Muchas capaz gracias. De tomarse un selfie con la señora que vende el pincho. Eso es. O de ser eso invitado al hornado del domingo en su casa. Eso. Invítenlo. Con confianza. En todo caso, pues, estamos hablando de un músico y de una con una calidad humana tremenda. Muchas así que gracias. Este diálogo con Diego Miño ha sido muy reconfortante. Muchas gracias. Me ha animado bastante en lo personal y pues... recordarle a Diego que esta es su casa. La Chévere. Radio Casa de la Cultura es la casa de Diego Miño. Muchas ¿sí? gracias. Yo te quiero felicitar porque tiene, para los que no están viendo y están solo escuchando, tiene aquí dos hojas enteras de toda mi biografía, que han hecho un trabajo. Por eso es que antes de comenzar ya sabían muchísimo, obviamente, de la carrera. Eso me pone tan contento. Hay medios, entre comillas, muy grandes que no preparan. Me siento feliz de que esta entrevista ha sido... Con todo lo que un periodista digno debe ser preparado antes de entrevistar a alguien. Entonces me voy contento. En Argentina me pasó eso, en Ecuador a veces no me sucede. Entonces esto es también un mensaje para los alumnos de periodismo, de que cuando estén en esto también se preparen y hagan sentir bien, como hoy yo me siento increíble. Y despidiéndome también dando mis redes sociales, ¿no? Sí, para que la gente... redes sociales y un tema más. Ya, chévere. Entonces, bueno, en el Facebook estamos en la página Diego Miño, Tombac Percusión, Dúo Mora Miño, Ecuador Drum TV, La Despensa Miño Studios, y también yo tengo el Instagram, que es Diego Miño, Twitter Diego Miño, el teléfono 0999-005-961, igual toda la info está en la página web, que es www.ladespensamino.com, y ahora también, bueno, otro rato hemos de comenzar, pero también ando haciendo fotografía, y tengo un Instagram de fotógrafo que se llama Yo No Soy Fotógrafo 6070. Con eso bajo el ego de muchos que... No estoy para... Ya mucho ego hay en la música, ahora tener que cargar ego de fotógrafos ya no quiero. Entonces, clarito está, Yo No Soy Fotógrafo 6070, para que vean las locuras que hago a través de mi cámara. Qué bueno, un tema más, Diego, por de favor. De una, pues, podría ser... Ah, me olvidé de algo. Se viene una nueva banda que estoy conformando con el guitarrista Agni Durden, productor musical del proyecto Tropicalisters. Entonces pronto podrán escuchar algo del nuevo proyecto. Pero por ahora podemos irnos, a ver, déjame pensar. Algo de Tombac, que nos sí, regresa a las raíces. Podría ser Tombac, déjame pensar algo así. Ah, ya sé, el Electro Tombac de Tombac. Adelante, exacto. Muchísimas gracias. Thank you.

Por otro lado, tenemos igualmente teatro, Una Mujer con Suerte, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El sábado 15 de julio a las 20 horas, la Casa de la Cultura invita a la presentación de la obra Una Mujer con Suerte, un monólogo con Rudy Rodríguez. Entrada a la venta también en Ticket Show, y el valor de las entradas, valor $15, luneta alta $15 y Golden Box $45. Bien, nosotros seguimos con más música acá en La Rayuela. Tenemos ahora algunas cosas que comentarles, como las actividades realizadas por el Núcleo de Esmeraldas en el primer mes y 13 días de administración. Luego, igualmente, la convocatoria a instructores de colonias vacacionales en el Azuay. La Casa de la Cultura Esmeraldeña apoya Encuentro Internacional de Escritores y Poetas. Avanza campaña Loja Lee en cantones lojanos. Y, por supuesto, también fue inaugurada una muestra de paisajismo. Esto y muchos más, mucha más noticia, sobre todo en lo que tiene que ver cursos vacacionales, ¿no? Tanto en provincias como en Sucumbíos, en Santa Elena, y claro, acá en Pichincha, desde el área de la mujer de la Casa de la Cultura. Vamos con más música aquí en La Rayuela. En autobús por la ciudad, no tengo un Mercedes ni un Jaguar que manejar. Solo tengo mi guitarra, nada más. No tengo mis mansiones por ahí, tampoco una piscina ni un rubí que regalar. Solo tengo tu mirada y tengo sueños, mil historias y mil canciones. Tengo tanto para darte y mis oraciones es así. Son para ti, mi amor. Y tengo tanto que hacer, tanto que aprender. Tengo una novia que me espera. ¿Dónde la dejé? En aquel tren. En aquel tren, no, no. Solo tengo mi guitarra y una canción para cantar. Y solo tengo

mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías y yo te dije pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo bonita, o múdate cerca y así me visitas. No quedarán dudas ni dolor mañana todo el día. Cristina Rengifo, ella es gerente de la agencia ficticia Visualiza. Cabe recalcar que estamos en el marco pues también de unas entrevistas que se están generando por parte de la de las personas que estudian en la Universidad Tecnológica Equinoccial, y en ese sentido pues estas agencias de comunicación llegan a ser ficticias en el sentido de que son más bien un proyecto académico antes que todo. Pero en todo caso, pues el día de hoy nos van a convocar precisamente a una campaña. Entiendo que, bueno, ya nos va a explicar precisamente Cristina en qué consiste todo este megaproyecto que está emprendiendo la Universidad Tecnológica Equinoccial, justamente con las carreras de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Bueno, en el caso de Cristina, con el afán precisamente de promover los beneficios que conlleva la tenencia compartida de niños, niñas y adolescentes de padres que han disuelto su unión conyugal, pero intentando crear espacios de interacción entre los expertos de la comunidad y también pues garantizar el bienestar superior de los hijos. Y precisamente está aquí Cristina para comentarnos sobre más detalles de esta campaña Padres para Toda la Vida, que es el proyecto en el cual se encuentra inmersa. Bienvenida. Muchas gracias. Nosotros estamos, somos de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Como parte de nuestra carrera, nosotros tenemos unos talleres, se llaman talleres profesionales, en donde creamos agencias para poder comunicar a la sociedad acerca de algún problema que está viviendo en este momento. No sé, para muchas de las personas han oído, han escuchado acerca de lo que es la tenencia compartida. Pero lo que pasa aquí en este problema es que muchas de las personas no saben qué es la tenencia compartida, no conocen, y esa es la falta de información que existe en Quito a través de, por parte de padres o madres. Nosotros, a través de la agencia Visualiza, estamos promoviendo que la gente, que los padres y madres se concienticen y se informen acerca de lo que es la tenencia compartida. Claro, antes, Cristina, antes de llegar a eso, pues quisiera saber un poquito más. Comentaste de que se trataba de un producto, digamos, un producto final de un taller, ¿sí? ¿Podríamos explicar eso? Okay, los talleres profesionales, básicamente en este semestre nos han unido con una carrera que se llama diseño gráfico. Es para poder hacer campañas integrales, campañas que nos lleven a un fin. Es decir, relaciones públicas hace la parte comunicativa, diseño gráfico hace la parte, todo lo que es piezas, todo lo que va a comunicar a través de lo visual. Es decir, se están uniendo estudiantes de diferentes carreras. Exacto. Para armar una campaña. Exacto, ese es el fin, poder trabajar. Porque cuando uno sale allá, cuando terminas la universidad, uno lo que hace es juntarse con otras personas y con otras carreras, que lo que haces es un complemento. Entonces, para que cuando salgamos no exista este choque, estamos realizando esta nueva modalidad de taller profesional. Y bueno, en ese sentido, la campaña que tu grupo de personas con las cuales te encuentras inmersa, están desarrollando esta campaña precisamente, ¿no? Padres para toda la vida. Algo nos comentabas, Cristina, que, bueno, la sociedad, nuestra comunidad desconoce estos términos en principio, que creemos que son fundamentales también, este tema de la tenencia compartida. ¿Por qué esta campaña va dirigida a este tema específicamente? La tenencia compartida, creo que a partir de una investigación, nosotros partimos con este tema porque vemos que ahora es tan, de una u otra manera, común que se produzca el divorcio o separación de los padres, pero no estamos viendo el bienestar de los niños, no estamos viendo cuál es el beneficio de que ellos crezcan con padre y madre juntos. Aun cuando estén separados, divorciados legalmente, ellos siempre van a ser sus padres, ellos siempre van a estar con ellos. O sea, tú no puedes ir por la calle y decir, como cuando te peleas con un amigo, dices, ahí va mi ex amigo, ahí va mi ex compañero. Tú no puedes decir, ahí va mi ex padre, mi ex madre. No lo puedes. Y nosotros queremos a través de cada uno de esta radio decirles a los padres, son importantes para sus hijos, son padres para toda la vida. Por eso un niño, haciendo una entrevista, conversando con un niño, decíamos, ¿qué quieres tú de un papá o de una mamá? Y decía, que crezca conmigo, que crezca, porque hemos visto casos, hemos investigado de manera que los jóvenes se ven afectados cuando crecen con una madre o con un padre. Entonces es por eso que nosotros cuando estamos viendo, queremos decirle a la gente, es importante porque hay falencias, hay causas que no te dejan que crezcas con tu padre y con tu madre y hace que haya un choque fuerte. Entonces nosotros queremos, a través de esta campaña, decirles a los papás, son importantes para sus hijos, son válidos, son las personas que les van a llevar a crecer juntos, son quienes les van a levantar y no estar solos cuando no están los padres. Entonces es por eso que nosotros lanzamos esta campaña, estamos hablando de la tenencia compartida, queremos que los padres sepan qué implica la tenencia compartida. No es decir, bueno, ahora me toca pagar la mitad de tus gastos y ahora te toca pagar pasar otra pensión, o yo pago la mitad, o pasar con tu papá otro día, o pasar con tu mamá otro día. Hemos visto casos en los que los padres, de los 30 días del mes, ellos tienen que pasar un día o horas con sus hijos al mes. Y eso es algo que es perjudicial. Para esto puedo decir que en mi caso, yo no crecí con un padre. Pero hay una consecuencia de no crecer. No creces con una idea de quién es un papá, de cómo es un papá, de cómo corrige a un padre a un hijo. Hay cosas igual cuando tú creces sin una madre, no tienes esa figura materna, no tienes esa protección, ese cariño. Y ese es el lío, que cuando existe el divorcio, no estamos viendo si los hijos están bien, estamos viendo el bienestar de los padres. Pero lo que nosotros queremos con esta campaña es decir, nos importan los niños, ellos son lo importante en un matrimonio. Ellos son importantes en un divorcio, ellos son importantes cuando hay una separación. Mencionaste, Cristina, que bueno, en efecto es un tema polémico, ¿no? Incluso hay leyes, este tema de, por ejemplo, de visitas solamente por horas, solamente fines de semana, que no es el mismo concepto de o a lo que se quiere llegar con la tenencia compartida. ¿Podríamos dar detalles de lo que implica llevar a cabo ya la tenencia compartida en sí misma? Es decir, ¿en qué consiste? No solamente son horas, ¿en qué consiste? No solamente es la entrega de dinero, sino también entiendo que hay consecuencias afectivas, por ejemplo. ¿En qué consiste la tenencia compartida? Bueno, básicamente en el Ecuador la madre por ley tiene la tenencia, y en el Ecuador básicamente es la tenencia unipersonal, que la madre en el caso de divorcio es quien se lleva la patria potestad de los hijos. En la tenencia compartida es una situación legal en la cual en caso de separación o divorcio, ambos progenitores, el padre y la madre, tienen la custodia legal compartida. Es decir, los dos pueden velar. No podemos hablar en tenencia compartida que solo la mamá tiene roles de mamá o solo el papá es el que le lleva a jugar fútbol. No, los dos pueden hacer lo mismo. Los dos pueden cuidar de los hijos. Los dos pueden, tanto el padre puede llevarle a un doctor, tanto la madre puede llevarle a un partido de fútbol. Es decir, es compartir responsabilidades, es hacerse cargo cada uno de sus hijos, básicamente. Es decir, okay, no puedes tú, mamá, yo salgo tarde o tú sales tarde, no puedes tú, yo voy. Es dejarle al niño compartir equitativamente con su padre el tiempo que ellos necesitan. Quisiera también preguntar con qué instituciones, con qué colectivos se encuentran trabajando precisamente para visibilizar esta problemática, yo digo, muy recurrente en la sociedad. Bueno, actualmente nosotros nos encontramos trabajando con el colectivo Por Amor a Nuestros Hijos. Es un colectivo creado y direccionado a través del señor abogado Salim Zaidan. Salim Zaidan es un docente de una universidad quien con un proyecto con sus estudiantes realizaron un análisis del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Ellos hicieron este análisis y de ahí partió el luchar por la tenencia compartida. Básicamente él también tiene un caso de tenencia compartida con referencia a su hija. Entonces es una causa por las personas, por los padres, por la tenencia compartida, pero que se volvió interna, se volvió parte de él, porque él está implicado también en una tenencia compartida, en donde básicamente nos decía muchas veces en entrevistas que hemos tenido con él para la investigación también, él nos hablaba sobre injusticias que él tal vez vivió, y nos llamó mucho la atención, porque fue, ahora entendemos el por qué él lucha por la tenencia compartida. Es diferente a otros casos que simplemente luchan por cualquier otra cosa. Él está luchando por una tenencia compartida para él, con una ley a través de la reforma que se está realizando actualmente en la Asamblea Nacional. Y él está luchando por eso, por los padres. No es una lucha solo, es una lucha con apoyo de otros colectivos con los que él trabaja. O sea, que representa a un sector de la población, ¿no? En ese sentido, pues, llama bastante la atención este tema de que quizás hay propuestas desde esta campaña que se llegue precisamente a oídos de la Asamblea, precisamente, o se está trabajando en ese sentido. Sí, básicamente lo que nosotros queremos y, por decirlo, anhelamos como un sueño, visión, es que los padres, al momento de enterarse de qué se trata la custodia compartida, de qué hablamos al decir custodia compartida, ellos sean conscientes y digan, okay, nos separamos, pero vamos a ver la custodia compartida. Y averigüen y busquen y digan, aún cuando vayan a un juicio, cuando vayan a un juicio de divorcio o ellos mismos firmen un acuerdo de tenencia compartida, porque quieren verles felices a sus hijos, quieren ver que ellos están creciendo con hijos felices, con hijos estables, con hijos que tienen bienestar, con hijos que no están tambaleando entre si elijo por mi papá o elijo por mi mamá, sino ellos pueden contar con sus hijos. Básicamente es eso. Claro, cuando nosotros informamos a los padres, es rápido llegar y evidenciar que ellos están pidiendo. Por eso es rápido evidenciar que estamos llegando a la Asamblea Nacional. También podríamos preguntar lo siguiente, Cristina. Yo entiendo que en una campaña de este tipo existe un marco de investigación previo, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se ha descubierto a través de la investigación? Quizás hay cifras que nos podrías mencionar. Básicamente, cuando nosotros hicimos la investigación, nosotros nos dimos cuenta que había dos puntos de vista súper súper claros. El uno era mamá, como la, decirlo así, como mamá, la que cuida, la que guarda, la que hace todo por los hijos. Y el otro punto de vista era el papá descuidado o el papá que no quería. Pero la tenencia compartida en sí nace del papá que quiere hacer algo, nace del papá que quiere cuidar a sus hijos, de que quiere ser parte de ese crecimiento. Entonces, cuando vimos esto, nos dimos cuenta que más o menos de cada 10 divorcios, el 1% vivía en tenencia compartida. No había mucho, o sea, un divorcio vivía con tenencia compartida. Entonces dijimos, ojo, aquí hay que trabajar, aquí tenemos que decirles a los papás qué significa la tenencia compartida, de qué hablamos cuando decimos tenencia compartida, y es responsabilidad de ambos padres. También nos dimos cuenta que al hablar de esto, grupos o colectivos que luchaban a favor de las madres o de las mujeres, victimizaban a las mujeres, cosa que no podemos victimizarnos como mujeres, porque tenemos una capacidad y de cuidado, de protección, pero la misma capacidad la tienen los padres. Lo demuestran cuando básicamente les pasa algo a un hijo, no, uno no se queda como, ya, que se cuide solo. No, uno como padre va y busca el bienestar de sus hijos. Básicamente, esas son las cosas más puntuales, pero a partir de eso también vimos que la gente no sabía, no conocía que era tenencia compartida. Además, en otros países se habla de custodia compartida, y aún se los llega a decir a los niños que son los niños mochila, porque están 15 días acá, 2 días acá, con mamá, con papá, y están de lado a lado. Y eso no hay estabilidad. Lo que dicen, decían las investigaciones, es que al niño, al momento de tratarlo como una cosa, se pierde el valor del niño. Se pierde ese valor que ellos tienen. Y se pierde la felicidad, se pierden las emociones de ellos, se pierde la estabilidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta eso. Y es por esta razón que dijimos, okay, es momento de ir a informar, de decirle a la gente, necesitamos, papá y mamá, que seamos conscientes, que los niños nos necesitan. Los niños necesitan de su papá, necesitan de su mamá. Crecemos juntos, crecen juntos. Los hijos y los padres crecen juntos. No crece uno solo, no crece solo la mamá y el hijo, no. Crecen juntos. Y también, pues, al tratarse de una campaña, entiendo que está dividida por fases. Cuéntanos, Cristina, en qué fases se encuentran y qué es lo que se plantea en las siguientes fases. Básicamente, nuestra campaña está dividida en dos fases, que es informar, que es a decirle a la gente, y decirle a través de medios de comunicación, a través de nuestra página de Facebook oficial, a través de nuestro aliado en nuestro colectivo, y es decirle, estamos ahí para ayudarles, estamos ahí para informarles. Y la segunda parte es hablar a las personas en lo emocional. Es decir, vamos a persuadir, queremos hablarle a la gente y decirle, esto está pasando. Como una de nuestras estrategias gráficas, nosotros usamos de algo, unos insights o unas partes que fueron muy claves en el momento de hacer entrevistas o ver los factores comunes. Y uno de esos es, hubo un caso de una niña que ella, por el cumpleaños de su padre, no podía estar con su padre. Y esta niña fue, entregó, puso una carta en el buzón, y ella le decía al buzón o en la carta, ojalá le llegue a mi papá. y eran casos que tal vez no fueron tan drásticos, pero eran casos en los que era el día del niño o era el día de la familia y su padre no estuvo. Y nosotros queremos decirle, o su madre no estuvo, no solo es del caso del padre, pero queremos decir a través de esta fase, de esta segunda fase, que es hablar a la conciencia, hablar al corazón de los padres, decirles, necesitamos concientizar, necesitamos entender que los niños nos necesitan. Aparte de informarles, la información te llega diaria, pero el hablar a tu corazón es diferente. ¿Y quizás en esa segunda fase se planean eventos? Sí, básicamente uno de nuestros eventos es en el, y al cual queremos invitar a todos los padres y madres de Quito a decirles, va a ser el día sábado que viene, el sábado próximo, el sábado 15, en el Parque Inglés. Porque hemos visto que es un lugar donde hay muchas familias, es transcurrido, y queremos decirles que nos acompañen en este evento. Es un evento donde vamos a tener algunas actividades que puedan mostrar y puedan identificar a la gente con la tenencia compartida, con lo que es la tenencia compartida, con lo que es compartir, con lo que es crecer juntos, con lo que es ser un padre para toda la vida. Y es el día sábado 15 a las 9 de la mañana y va a ser un tiempo en el que podemos contar, queremos contar con los padres, queremos, si falta información, queremos ese día informar. También aparte de eso, nosotros estamos haciendo otro evento en el Parque Bicentenario el mismo sábado al mediodía, a las 12 del día, y queremos informar, queremos decirles a los padres, tenemos teatros, tenemos un teatro aliado con el circo de la calle, son gente que ha visto esa necesidad y ha dicho, okay, vamos a ayudar, vamos a estar con ustedes, vamos a compartir con la gente, vamos a avisarles, vamos a contarles, vamos a informarles, y más que nada, las imágenes dicen más que palabras. Muchísimas gracias, Cristina. El tiempo en la radio lamentablemente acaba muy rápido. Quiero agradecerte y pues desearles éxitos a todo el equipo de esta campaña que promueve precisamente la tenencia compartida y pues obviamente garantizar el bienestar superior de los hijos sobre cualquier cosa. Muchísimas gracias, Cristina. Hemos estado junto a la gerente de la agencia Visualiza, Cristina Rengifo, y pues desde este espacio, muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627,

a ti. No importa, nena, dónde estás, por el mundo, nena, dónde vas, si me oyes en la radio, esta es tu canción. Bien, amigas, amigos, ya son las 11 de la mañana con 14 minutos y seguimos con los últimos minutos de la Rayuela. Bueno, actividades, queremos compartir con ustedes las actividades que se han presentado en diferentes núcleos, ¿no?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, hay convocatorias, por supuesto, para colonias vacacionales, en los diferentes espacios, ¿no?, en los diferentes espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre ellas una convocatoria a instructores de colonias vacacionales. Esto pues es en Cuenca, en el Azuay. Y creo que en estos dos meses, ciertamente, pues está tan vigente, ¿no?, estos cursos, estos talleres, seminarios, campamentos inclusive. Y bueno, decíamos, esta convocatoria a gestores culturales interesados en ser instructores de colonias vacacionales. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y la Federación de Barrios de Cuenca convocan a los gestores culturales interesados en ser instructores de colonias vacacionales en las áreas de teatro, música, cine, pintura, que serán compartidas en los diferentes barrios. Y pues para que presenten las propuestas en el Departamento de Planificación del Núcleo Los postulantes deben hacer sus propuestas adjuntando una hoja de vida en formato digital. Bueno, ¿y cómo? Y lo que acabamos de decir de Cuenca pasa igualmente en Loja. Loja tiene una campaña ahora, se llama Avanza, ¿no? Avanza, esta campaña de lectura. Es una campaña de lectura, Loja Lee, coordinada por la Casa de la Cultura. Avanzó ya, pues esta semana, en la cabecera cantonal de Calvas, para promover el hábito de la lectura en la niñez de este sector. Alicia Valdés, junto a la brigada móvil de esta campaña, visitaron los centros educativos Santa Juliana de Arco, La Salle y en la unidad educativa Monseñor Santiago Fernández García. Valdés menciona que Loja Lee, esta es la campaña, este es el nombre de la campaña, ha tenido un éxito total, pues evidencia el interés de los niños por la lectura e incluso se ha dialogado con los profesores sobre las estrategias para que los alumnos se involucren más en este proceso. También se dice que espera que se cumplan las expectativas de este interesante proyecto en el que se incluyen a la comunidad en general. Alicia Valdés dice al momento el haber recorrido cabeceras cantonales de Paltas y Calvas y hay un beneficio de 2.000 niños. Imagínense ustedes, amigas, amigos, estas cifras aspiran que se vayan incrementando, por supuesto, y estas brigadas irán igualmente hasta Macará, hasta Santa Marianita, hasta lugares como John Kennedy, Marista, Ciudad de Cuenca. Por parte de la cultura de Loja, se pretende fomentar un público reflexivo, crítico y constructivo. También, pues, recordarles que hay algunas actividades en algunos de los núcleos, ¿no? Siempre la Casa de la Cultura articulando actividades a nivel nacional. Y esto es el caso del núcleo de Santa Elena. ¿Usted sabía que había Casa de la Cultura de Santa Elena? Sí hay Casa de Cultura. Así es. Audición para formar el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el núcleo provincial de Santa Elena. Invita a toda la ciudadanía a la última audición para formar parte del coro de la Casa de la Cultura de este núcleo. Son los últimos días de audiciones y pues obviamente se necesitan coro de voces profesionales justamente para el coro infanto-juvenil de esta institución. Y bueno, ya se han citado pues muchas personas haciendo alusión a este tema. Respecto a los coros, por ejemplo, es importante rescatar esa actividad, ¿no? Claro que sí. Qué bonito escuchar música coral hecha precisamente en los núcleos de cada Casa de la Cultura. Así es, la Casa de la Cultura históricamente ha tenido una tradición coral. Recuerden ustedes cuando el maestro Óscar Vargas Romero inaugura el primer coro de la Casa de la Cultura. Realmente nuestro coro tiene un prestigio pues con mucho peso, puesto que por muchos años inclusive se hacían grabaciones de discos con nuestro coro. Nos alegra mucho que esta iniciativa pues haya llegado también hasta nuestras sedes provinciales, ¿no? Así es importante que la cultura se divulgue por todas las partes de nuestro país. 11 de la mañana con 19 minutos, pedimos a Vicente que nos ayude con un tema musical. Adelante. Carne, que quien me escogió pa' eso, que es injusto que me pase, que ella te quiere tumbar, que andes con mucho cuidado, yo les meto mi tumbao, y listo todo arreglado, y es que todo se dice de mí, y que te puedo decir, ay, el que me conoce sabe, ay, cómo es el man, y es que todo se dice de mí, y que te puedo yo decir, ay, el que me conoce sabe. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Pensaste que moriría si me dejabas sin tu cariño, que no duraría ni un día, y mira que piensas igual que el mío. Cómo se nota mi vida, que no me conoces bien, que nunca me conociste, y ya no lo vas a hacer. Que nuestro amor se termina, si me causa descontento, pero no es por tu partida. Tiempo. Mira cómo muero, muero, que vivo cantando lo que ya no sirve, termina estorbando. Si el iluso vive, vive, se queda esperando, me muero de risa. Pensaste que mi universo giraba en torno de tu existencia, y mira que eres tan inmenso, si me molestas a tu presencia. Tu amor se fue por el mismo camino que me llegó, porque tendría que estar triste si yo no fui quien perdió. Te fuiste como si nada, que ni el perro te recuerda, todo comenzó de cero. Cuando cerraste la puerta, mira cómo muero, muero, que vivo cantando lo que ya no sirve, termina estorbando. Si el iluso vive, vive, se queda esperando, me muero de risa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan.

regular, a normalizar procesos que son patológicos y que son disfuncionales en la corteza y en la subcorteza cerebral. De tal manera de que este procedimiento nos permite, en un paulatino ejercicio que hace el cerebro, porque es una técnica además de reentrenamiento cerebral que le llamamos, a partir de un diagnóstico que se hace en un mapeo cerebral, procedemos a generar un protocolo de atención que sucesivamente va regulando los patrones disfuncionales cerebrales. Es como, neurofeedback es como reentrenar el cerebro como si hiciéramos un reentrenamiento físico o aprendemos a manejar una bicicleta. Al cerebro le damos una nueva lectura, un nuevo camino para que las respuestas neuronales sean distintas a las que ha tenido. Y me refiero a las que ha tenido cuando tenemos comportamientos disfuncionales en temas de memoria, en temas de atención, en problemas relacionados con el movimiento, la motilidad, o en problemas de ansiedad, de depresión, que tienen que ver con nuestras emociones. Doctor, a ver, muchas veces hemos escuchado esto de que las neuronas se mueren y ya no hay una regeneración de neuronas, ¿no? O no vuelven otra vez a nacer otras neuronas en el cerebro. ¿Eso es así? Definitivamente los descubrimientos nos van dando cuenta de que el cerebro humano es una estructura muy compleja, apenas la conocemos el 20% con la tecnología más avanzada, inclusive con la que tenemos ahora acá en Ecuador, y que definitivamente nos permite, al menos en ese 20%, darnos cuenta de que el cerebro es capaz de que, si en algunos aspectos, algunas neuronas no pueden reestructurarse, si se mueren, hay muchísimas otras y un formato que se llama de plasticidad cerebral que el cerebro tiene para reconstituir y reorganizar toda la función cerebral y permitirnos respuestas adecuadas. Es decir, todos tenemos la oportunidad, a pesar de algún daño, de poder tener desde la plasticidad cerebral condiciones para que nuestro funcionamiento sea lo más normal posible. Doctor, hay algo que llama bastante la atención, el hecho de que, bueno, en principio es una técnica, el neurofeedback es una técnica que no se conoce muy a menudo en el medio. De hecho, se dice que IGEA, de donde usted proviene, doctor, es una de las pocas instituciones en el país donde se utilizan este tipo de técnicas. Quizás sea por desconocimiento, quizás sea porque no hay todavía el personal adecuado para tratar este tipo de técnicas. Pero ya en términos muy, muy sencillos, ¿quién estarían siendo como el perfil idóneo para hacer aplicar en esta técnica? Sí, es cierto, en el país es bastante nueva esta tecnología, en América Latina inclusive. Esta es una técnica que viene muy desarrollada ya hace 40 años en países más anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, en buena parte. Y claro, acá estamos generando todo este proceso de difusión, de acompañamiento, lo venimos realizando desde el año 2011 y ya hemos generado un interesante ejercicio al respecto. El perfil más adecuado para atenderse con procedimientos como neurofeedback son aquellas personas que tienen dificultades de atención, problemas de memoria, dificultades en cuanto a insomnio, personas con ansiedad, depresión, dificultades en términos de Asperger, por ejemplo, síndromes de Turner, aquellas personas que están en un problema de Alzheimer en primer nivel, autismo en primer nivel, aquellas personas que están atravesando dificultades de estrés mayor. Neurofeedback es un procedimiento muy, muy adecuado para esto. En algunas sesiones van mejorando muchísimo ya la conducta, la respuesta de estas personas. Por eso en Estados Unidos se lo utiliza en varios como procedimientos, en varios protocolos. Ejemplo, hay un programa, un protocolo que sirve para gerentes cuando están en altos niveles de estrés. Pueden acceder a la técnica y su cerebro va a estar mucho más focalizado después de hacer su terapia, y va a estar esta persona con mucha más capacidad gerencial de focalizar la atención, de estar mucho más relajado a nivel neuronal. Y de igual manera, deportistas de alto rendimiento que necesitan también focalizar la atención, estar mucho más expertos, en Estados Unidos lo utilizan con mucho éxito para mejorar las habilidades que tienen que ver con esta respuesta en el deporte. Pero luego, toda la lo que es patología, lo que acabo de comentar hace un rato. Entonces, por ejemplo, en nuestra consulta tenemos muchísimos pacientes que llegan especialmente con problemas de atención, memoria, problemas de ansiedad, o sea, problemas emocionales, problemas de agresividad, apegos, por ejemplo, es decir, personas que tienen algún tipo de dificultad de dejar el tabaco, de drogas, es también un procedimiento adecuado para ello. Esta mañana nos visita el doctor Giovanni Jiménez. Él es neuropsicólogo y nos está hablando precisamente de estas neurociencias, ¿no?, aplicadas actualmente a la educación, a la psicología. Él viene desde el Centro de Bienestar Integral y pues precisamente, como ustedes están escuchando, amigas, amigas, estamos hablando realmente de estas nuevas especializaciones, ¿no?, de estos, diría yo, trabajos interdisciplinarios también, ¿no?, porque hace algunos años, Gabriel, doctor, pues no nos habríamos imaginado, por ejemplo, esto de este mapeo, ¿no?, de este mismo procedimiento nuevo del neurofeedback, ¿no? Entonces creo que debemos irnos actualizando también y haciendo todas las preguntas del caso para saber por dónde es nuestro camino y lograr un poco nuestra salud integral. Sí, así es. Está previsto, digamos, por estudios, se observa de que la población mundial y el país nuestro, obviamente, parte de este grupo, un 30% tiene problemas nerviosos, tiene dificultades en la neurofunción cerebral. Y mucho más lo miramos, por ejemplo, cuando una persona tiene que responder académicamente. Ahí es un gran grupo de población y por eso esta técnica está muy, muy a favor de acompañar a un estudiante que tiene problemas de atención, de memoria. Los niños con déficit de atención, los niños con problemas de conducta, son realmente un gran grupo que puede ser atendido a través de neurofeedback. Y luego, pues, casos mucho más especiales relacionados con estos temas de una ansiedad crónica, de una persona con insomnio, definitivamente es otro grupo muy importante. Por eso, personas que están también, si hablamos de grupos etarios, todo este grupo que está en edad escolar, es un gran soporte para ellos. Y luego también personas que empiezan la tercera edad, sería otro grupo también que podemos acompañar a través del neurofeedback, salvando también este grupo que requiere mejorar y está también en esta edad productiva, como hablábamos, de gerentes, de personas que requieren mejorar su focalidad, su habilidad mental. Igualmente, en términos prácticos, doctor, cuando hablamos de mejorar las funciones cerebrales, mentales, emocionales y de conducta, hay un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de altos cargos gerenciales, una persona que está con tanto estrés, con muchas preocupaciones, hasta una persona con un síndrome de Asperger, por ejemplo. Ajá. ¿Cuáles serían los cambios que se pueden evidenciar totalmente prácticos? A través de este procedimiento y, como digo, un formato progresivo, porque como esto se trata de reentrenamiento y de cambiar la red neuronal que generalmente está afectada cuando tenemos un síndrome de Asperger, las redes atencionales, las redes de memoria y las redes de comportamiento que tienen que ver con determinadas áreas del cerebro, están desconfiguradas por muchas razones o biográficas o genéticas, y lo que hace entonces este sucesivo proceso de reorganización de este mapeo cerebral hace que estas neuronas tengan respuestas más acordes a lo que es una persona normal. Por eso se trabaja con una desviación estándar y se tiene siempre en cada sesión una fórmula para mirar cómo esta persona, a través de ese ejercicio que durante 30 minutos lo hace en formato de estímulos auditivos y visuales en un ordenador, y acá con un programa el terapeuta va controlando y revisando el nivel de dificultad que se está generando y va regulándolo. A través de este procedimiento, ese mapeo cerebral, esas redes neuronales van reinstituyéndose y reorganizándose para que tengamos cada vez actitudes y respuestas más normales. Por eso digo, este es un procedimiento de neuroretroalimentación cerebral. No sé si esto explica un poco, es un poquito difícil lo que acabo de decir. La sesión entonces consistiría pues en poner al paciente a recibir estímulos, ¿no? Ya podrían ser visuales, sonoros, auditivos. Y estos estímulos se miden con una computadora. A través de patrón de onda bioeléctrica, y por lo tanto cada sesión la persona que se ubica frente a este ordenador y al programa está, siempre se le coloca un electrodos o una gorrita con electrodos, y es posible a través de esta colocación de electrodos ir midiendo la actividad cerebral para ir observando cómo el estímulo visual y auditivo está generando determinada fórmula en esa reorganización cerebral, y podemos ir observando entonces al final de la sesión cuánto avanzó en ese procedimiento de ir cambiando este patrón que está anómalo. Es muy interesante este hecho de pensar al cerebro como en efecto un sistema en el que se lo puede configurar, ¿no?, entre comillas. Creo que ahí está el concepto clave, ¿no? Sí, el cerebro es como una especie de máquina, y actualmente tenemos las técnicas, las tecnologías que pueden ayudarnos a esa configuración. Así es. Si lo miráramos como comparándolo con un complejísimo ordenador, bueno, ahora hay estudios muy grandes de cómo uniendo quizás 5.000 computadoras, ni siquiera así somos capaces, llevando, ¿no?, a unidad a 5.000 ordenadores, ni así siquiera somos capaces de poder tener la misma configuración de un cerebro humano. Somos demasiado complejos. Sin embargo, de ello, comparándolo con como si fuera un ordenador, efectivamente, es posible a través de tecnología y de estimulación, como lo hacemos a través de psicoterapia, o también lo podemos hacer a través de un procedimiento terapéutico dándole una medicina. Cambiamos la bioquímica del cerebro para que este cerebro tenga una respuesta que se necesita, en este caso, en formato de normalidad, en la respuesta que tiene que generar al medio. Entonces, efectivamente, sí se puede hacer un reseteo, casi diríamos, ¿no? Un reseteo, un recambio, y esto la ciencia ahora actual, la psicología, las neurociencias, cada vez dan más cuenta de ello. El tema es que esto está muy, muy, muy, como diría, vinculado a procesos del entorno. Es decir, si a un niño que es agresivo, que está con ansiedad, ¿verdad?, a una persona que tiene algún tipo de apego, que es adicto a drogas, no le cambiamos el medio, no le contribuimos desde las etapas emocionales, o sea, desde ciertas consideraciones de entorno, para que esos estímulos no sean negativos a ese procedimiento que estamos haciendo, lo terapéutico, también no contribuimos del todo. Por eso lo que decía Bachita, ¿verdad?, que este tema de mirar holísticamente este proceso es bien importante. Por eso en IGEA tenemos un equipo de profesionales que son psicopedagogos, otros son terapistas familiares, otros son clínicos, y que contribuyen también desde formatos naturales a observar en formatos no iatrogénicos cómo podemos contribuirle a la persona, y así podemos mirar que la escuela, la familia, la comunidad también sean contribuyentes en el proceso terapéutico, además de que en el ordenador él está haciendo sus tareas, sus ejercicios. Otra de las preocupaciones que tenemos las personas es esto del insomnio, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué no puedo dormir? O personas que caen ya del sueño, es una forma de decir popular, ¿no? Me caigo del sueño, pero cayéndome del sueño no logro conciliar el sueño y paso como despierto, alterado en la noche. Así es, y hay realmente un alto porcentaje de personas que viven actualmente con problemas de insomnio o con trastornos de sueño, que hay que definirlos muy bien y pues poder diagnosticarlos adecuadamente. Este procedimiento de neurofeedback contribuye a que ese nivel de afectación que no le permite a la persona dormir por una disregulación funcional del cerebro vuelva a cánones normales y vaya como generando condiciones de relajamiento. Porque si podemos mirar más en profundidad, un trastorno de sueño no es más que un conjunto de elementos que están desconfigurados a nivel cortical y subcortical, y que no permiten que la persona concilie el sueño. Entonces, al reordenar el mapa interno del cerebro y las conexiones neuronales, este cerebro se relaja y va generando la condición de calma interna, y eso genera que las condiciones bioquímicas que hacen que el sueño no se genere se vuelvan a restablecer y volvamos a tener pues una respuesta normal del sueño. Con nosotros el doctor, él es neuropsicólogo, lo hemos dicho ya, y viene desde el Centro de Bienestar Integral. Y el día de hoy hemos hablado un poquito de neurofeedback. Realmente esto es apasionante, ¿no? Podríamos quedarle muchas horas preguntando y preguntando y un poco tratando de entender un poco más cómo funciona realmente nuestro cerebro, ¿no? Neurofeedback es la mejor forma de modificar la estructura y función del cerebro, nos ha dicho en resumen, pues, el doctor Jiménez. El 30% de la población sufre de problemas del sistema nervioso que afectan a su calidad de vida, felicidad y productividad. Estos problemas se acompañan de alteraciones en el funcionamiento cerebral que pueden ser detectados en, ¿cómo leo esto?, en el QEEG. Bueno, es un análisis cuantitativo de la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Y este examen, ¿sí?, nos indica qué tipo de ondas, en qué lugar y qué tan desviadas están con respecto a una población sana. Los problemas cerebrales deben tratarse cerebralmente. El neurofeedback es una forma de entretenimiento eficaz, permanente y sin efectos secundarios negativos que permite a la persona normalizar su funcionamiento cerebral, mejorando sus funciones cerebrales, mentales, emocionales y de conducta. El neurofeedback es eficaz a pesar de haber utilizado otros tratamientos sin el éxito deseado. Es decir, hablamos de fármacos, hablamos de terapias psicológicas. Así es que, amigas, amigos, nosotros queremos invitarles, realmente queremos pedirle al doctor, hay un teléfono, las personas que estén interesadas en hablar con usted, en pedir una asistencia, ¿no?, médica, ¿dónde pueden hacerlo, doctor? Hay un teléfono celular, hay un correo electrónico, por favor. Sí, efectivamente, nos pueden ubicar aquí en la ciudad de Quito en el 246-3430, es nuestro teléfono convencional, o un celular, el 099-680-7560. Nuestra dirección está en el área de La Carolina, en la calle Juan González, 3526 y Juan Pablo Sanz. En el edificio Vizcaya, Torre Sur, en el quinto piso están nuestros consultorios y oficinas. Y también nos pueden visitar en nuestra página web. Queremos además darles como una noticia de que este 17 de abril estaremos iniciando una fase que hacemos todos los años en un formato intensivo, especialmente para estudiantes que académicamente han tenido alguna dificultad en pasar su año por problemas atencionales de memoria. En este mes de julio generamos un tiempo exclusivo para ellos para durante un mes así muy intensamente poder contribuirles a que temas relacionados con la memoria, la atención, los temas académicos y de aprendizaje pues puedan ser mucho más soportados y acompañados de tal manera de que el año que viene pues ya no tengan problemas. La ventaja de neurofeedback, y lo hemos visto a través de estudios el año pasado, hemos hecho el seguimiento a 14 casos y esto ya ha estado publicado en una revista de salud, hemos visto que el 91% de estos casos que fueron identificados en diagnósticos de atención y de memoria, de déficit atencional y memoria, mejoraron permanentemente un 91%. Y el 8 o 9% no lo lograron por algún poquito de soporte de casa, que no pudieron hacer algunas contribuciones que eran parte del estudio y que había habría que solicitar ese apoyo, y no se lo logró. Sin embargo, ese 91% actualmente, luego del seguimiento que le hemos hecho, ha tenido un efecto duradero de permanente soporte y ya de normalidad en las actividades normalmente que hacen, sus actividades escolares. Así que cordialmente invitados este 17 de julio a que se inscriban. Pueden visitar nuestro Facebook también, y ahí hay información suficiente. Pueden hacerlo en neurofeedback, ecuadorigea@gmail.com, también en nuestro correo electrónico y en nuestra página web, como ya lo hemos comentado. Queremos también, Bachita, comentar que quisiera dejar dos consultas gratuitas para las personas que están escuchando en este momento. Les vamos a dejar aquí en la radio para que pudieran tener soporte a las personas muy muy interesadas en temas de disfunción cerebral que estén atravesando sus hijos o personas cercanas, pues podemos contribuirles enormemente. Entonces les voy a dejar dos de estos aspectos con una notita de consulta gratuita para que pues nuestros radioyentes pudieran acceder a este proceso en este formato que estoy indicando. Mil gracias al doctor Giovanni Jiménez, neuropsicólogo, que el día de hoy pues realmente nos ha ayudado como para informarnos, para entender un poquito más de qué se trata realmente esto del neurofeedback. Mil gracias, doctor, y pues esperamos en